Inicio, acá muy cálido en los estudios, tenemos torta frita, mate, café, todo está instalado en la mesa de trabajo porque damos inicio al micro que lleva adelante nuestro amigo César Goya, Concordia Verde, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo va? Muy buenos días. ¿Qué más podemos pedir, no? Buena tortas. Música, buena. Mucha información, buena información también. Mate, torta. Gracias por las tortas. Rica, la verdad que... Gentileza de César, de ahí de la gente de la UP3. La gente de la UP3, viste que yo por ahí paso por ahí. Ya voy, los saludos, les compro. Y me decían hoy que impresionante la cantidad de pedidos de torta frita. Así que la parte riquísima. Muy rica. Buena muy mano rica. Para la torta frita. Exacto. Ahí está, bien. Bueno, siempre le mandamos saludos a la gente. Tiene el lavadero también. Tiene el lavadero. Está bueno la cantidad de cursos y capacitaciones, porque esto también genera para estas personas que por ahí tal vez no tienen estudio, que tal vez no saben algún trabajo y que hoy están allí en la unidad penal. Entonces pueden aprender carpintería, herrería, cocina. Bueno. La verdad que está bueno como para generar también un emprendimiento para ¿Viste ellos? Que, ¿no? Viste que en este estamos, ahora nos metemos ya de lleno en el tema ambiental. Pero viste que en este escenario de electoral te diría que está intenso, está fuerte, te diría está violento. También el tema de los de los detenidos, de los presos, entra en el debate, ¿viste? Mirá, es preocupante porque muchas veces, bueno, como sociedad, viste que uno muchas veces plantea el tema de la inclusión y muchas veces, vos decís, bueno, ¿qué haces con las personas que están privadas, que están detenidas, que están en la cárcel? Viste que en una época, por ejemplo, a principios del siglo en la Argentina, ¿qué era lo que hacían? Bueno, la cárcel del fin del mundo, decían, bueno, los mandaban lejos a todos los presidiarios, es decir, los mandaban lejos, que no estén dentro de la sociedad, pero nunca se preguntaron cuál era la causa que llevaba a esas personas que estén en esa situación, ¿no? Sí, la verdad que me parece importante también. Es como que fue evolucionando, ¿viste? Bueno, evidentemente, pero vos no podés tapar la basura, ponerla debajo de la alfombra, tenés que ver las causas también, y ver cómo sociedad también, de cómo podés ayudar a esas personas. También. Viste que apareció ¿cómo el poder ayudarnos? Liberado y esto para... Sí. Y después dice que casi ni funciona eso, viste, para volver a integrar a la sociedad, después de haber pagado una macana que te mandaste, ¿no? Sí. Para mí esto de generarle condiciones propicias para capacitarse me parece bueno, pero viste que hay sectores duros. Que no. Cárcel. Cárcel, pero el tema es que hoy las cárceles están saturadas. Seguro. Pasan la unidad penal número 3, es decir, que la saturación que hay de no tener en cuenta también las condiciones, es decir, cualquier control que se quiera hacer, sabemos que estamos mal hace 30 años. Seguro, que venimos mal, ¿no? Y la eso verdad es que más violento también. Eso es, ¿no? Mucho más violento. ¿Eh? ¿Viste mucho lo que eran, lo que son las cárceles cuando la ves? Sí. Hay modelos más o menos. Sí, mira, yo nunca he ido a las celdas, viste, que no permiten, pero como periodista muchas veces he ido a hacer notas y he visto un poco todo el trabajo que se hace de alfabetización, gente que ha terminado la secundaria, que ha querido seguir una carrera terciaria también, universitaria también, que me parece positivo, es decir, bueno, hasta que la radio tenían también, ¿te acordás? Sí, que me parece súper fantástico que tengan esta posibilidad de expresión también, ¿no? Que existan. Seguro. Que seguro. El que quiera lo pueda tomar. Es, ¿no? un tema muy delicado, pero. Pero temas como sociedad, viste, vos fíjate que estos temas hay que tomarlos y hay que tratarlos seguro. También, porque ya te digo, estos temas no se pueden, porque, por ejemplo, vos después tenés la problemática de decir, bueno, ¿qué haces con esta situación si vos no la hablás? Si vos no la visibilizás. Sí. Entonces, pasa con el tema ambiente también, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces directamente no nos hemos preocupado o, lo más terrible, que hay ordenanzas, hay leyes que se aprueban, pero después no se aplican. Seguro, eso es lo más triste. Viste que también... Dice, aparte, cuando vos ves que atrás de alguna manera hay cierto grado de intereses económicos, para no cumplir algo, te da más bronca. Sí, bueno, este gobierno provincial ha tenido una gran falencia con respecto a esto. Y se ha visibilizado, por ejemplo, el tema de las arenas silicias. Vale. Vos fíjate que por allí solo el doctor Luciano escribe y visibiliza y denuncia que lo hemos tenido. En el programa. Hablado, lo que ha contado es impresionante. Y la cuestión es que esas cuestiones... Ahora se instaló de nuevo el tema de la madera, bueno, la derogación de la ley. Bueno, de la pero madera. Todo gracias a él que expone y justamente y pone en el tapete estas temáticas, que es un tema pendiente. Justo está, ¿no? Cumpliendo 20 años, ¿no? La asamblea me pareció, ajá, me pareció leer. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Ajá, la verdad, ¿no? Es que no recuerdo. Pero 20 años creo que no todavía. No todavía. No, no, porque a mí yo lo he cubierto una de las primeras uh-huh. Manifestaciones de las ciudadanos, ajá, que fue por allí el gran tema, vale. De toda una ciudad, ¿qué dice? A sus 20 años. Ah, mirá vos. ¿Viste? 20 años de las pasteras, pero ¿viste? ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo, ¿no? Bueno, recién hablábamos los hijos, ¿no? Ya están grandes los chicos. Sí, están grandes los chicos. Sí, no, porque justo lo vi, entonces dije, lo voy a tener acá para... Sí, sí, para sí, sí. Mirá vos, me ha tocado, por ejemplo, creo que la segunda marcha fuimos a cubrir, que era impresionante, ese puente era todo... Bueno, atravesado está, donde hay, se llegaba hasta la foto, mitad. ¿Verdad? Claro, bueno, sí, sí, sí. Me ha tocado de cubrir uh-huh. esas marchas. Terrible escenario de lucha. Sí, por eso uh-huh. te digo que por allí fue la primera vez que en forma masiva una ciudad se haya levantado, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo por allí que me lo encontré caminando cuando volvíamos al lugar donde estaba el estacionamiento. Me acuerdo que lo encontraba en ese momento al intendente Irigoyen, que andaba caminando sí, así, sí. Que lo reconocí, aproveché a hacer una nota, y él me decía, por ejemplo, que estaban con un gran problema que tiene que ver, en ese momento, fíjate, que tenían el problema de que, por ejemplo, ellos no tenían los desagües cloacales, iban directamente al río. Uh-huh. Entonces decía, nosotros ahora nos propusimos de tener una planta de tratamiento de desagües cloacales, porque por ahí estamos reclamando por la pastera, que es lo que desechan, y nosotros lo estamos haciendo del uh-huh. otro lado del río, ¿no? Uh-huh. Entonces, que por allí también hay una asamblea que siguen trabajando con estas problemáticas, bueno, más bien locales, ¿no? Uh-huh. ¿No? Con respecto al tema de UPM. Con el tema de, viste que uno dice, bueno, por casa como andamos. ¿No? Seguro, ¿no? Vos pedís algo del otro lado. Si no. Porque la vez pasada, por ejemplo, me mandaban algo de información y yo le digo, pero no tienen una planta de tratamiento. Sí, dice, la tuvimos, pero después no funcionó. Viste que esas cosas también en la continuidad de diferentes políticas de estados que deben ser el tema del agua, el tema del aire, es decir, lo que comemos, es decir, deben ser prioridades, ¿no? Yo creo que lo usan mucho en el discurso, pero que en la práctica... No, bueno, por eso te digo, el gobierno de la provincia... Fracasando. Y nos dimos cuenta con respecto al tema de la matanza de aves, de animales. Abrir libremente. Que también porque... Seida lo expuso a esto, ha ido a la justicia. Bueno, podemos contar un montón de ejemplos. Acá lo tenemos. Viste que después rascás y te vas enterando de que hay otras cuestiones. Siempre hay intereses espurios que hacen sí, de que muchas sí, veces sí. Se declame, pero después en la práctica se trate de tratar de pasarlo. ¿Viste? Que vemos hoy a ver lo qué bueno pasa. Que más allá de todo se termina de alguna manera siendo público, ¿no? Bueno, y eso está... Hoy creo que hay un trabajo allí de las redes sociales que las me parece redes positivo. Sociales, las ONG, sí. Pequeñas en muchos sí, casos, sí, pero sí, que sí. Con mucho y que compromiso. Se están uniendo también. Viste que por allí veíamos pequeñas ONG que vos decís, bueno, nosotros luchamos por esto, pero no, hay que unirse. Sí, yo creo que ¿viste? Sí. Yo creo y que creo sí. Que acá en Concordia ha sido un ejemplo de varias que se... Yo creo que solas sí. No eran nada, es decir, más allá de lo que reclamaban y el poder que tenían con la promoción a través de las redes sociales, uh-huh. Que después empezaron a unir y creo que también se viene esto también en yo creo el que futuro. Hace más presión. Bueno, claro. Me imagino. Mirá, el otro día estaba en el micro que siempre te precede a vos, que es el de Horacio, sí. Que no lo dejaban ser querellante en la causa sí, de Angelito, el perro sí. Que mataron, en Concepción del Uruguay. Pero un montón de otras ONG querían ser creyentes, ya que sí, sí. Conciencia animal, ¿no? Entonces vos decís, y abogados que querían participar. Por eso te digo que creo que también hay más especialistas en el tema, hay hay una jurisprudencia también que si se quiere se puede aplicar. Es decir, esto es muy fácil el tema. Pero lamentablemente... Yo te voy a prender una luz grande a sí. La justicia. Bueno. Exacto. Porque la justicia es como que deja cuestiones ambientales. Pero bueno, pero vos fíjate que por ahí cuando te van y postergando, ¿no? Claro, pero vos fíjate que, por ejemplo, lo que ha pasado con Seidas, creo que fue también un cachetazo para las autoridades. Hoy el gran tema es saber, bueno, quiénes van a estar en el tema de ambiente en este gobierno de Frigerio. Seguro. Viste que todavía no han trascendido. Trascendieron algunos de los nombres, pero no de todo el gabinete. Hay mucha información que lo están guardando. Ha trascendido por allí de una ingeniera agrónoma también. Y esperemos, apellido, che, si es para mejor, che. Se me fue el apellido. Schwarman, creo que es. Sí, creo que bien. Creo que es Rosa Schwarman, que había trascendido. Pregunté en la provincia, pero todavía no sabía nada. Viste que dando. Tiran, no, pero no. Exacto, sí. Pero nada confirmado todavía. Pero la cuestión es que, bueno, saber cuáles son las políticas también. Viste que no fue. En los debates, la verdad que el tema de ambiente, sí, yo te lo nadie, lo hemos dicho, por ejemplo, se ha planteado el tema del crematorio porque justamente se dio de que los vecinos se dieron cuenta que se los estaban instalando sin autorización y es allí donde comenzaron con este tema, ¿no? Que en el discurso cuando tiran el tema ambiental es una prioridad, pero bueno, pero después, ¿qué vas a hacer con lo ambiental? Sí, sí. Planteámelo en una plataforma, en una. Todavía vos fíjate que trascendieron algunos nombres acá en Concordia también, pero en ambiente nadie. ¿Viste? Uh-huh. Los otros días, justamente el viernes, se reunieron el actual intendente, uh-huh, el futuro, Ascué, con su viceintendente. Sí, en este proceso electa, de se juntaron con la gente de Eger también. Estuvieron allí Gaby, uh-huh, Pérez como abogada de la municipalidad, Mireya López Berni, Juliano, uh-huh, Rossi también, que también ocupa un poco el área de ambiente, Cielo Petit, que está justamente, uh-huh, a cargo, sí, de UDAPA, diferente. Pero no trascendió quiénes son los nuevos, uh-huh, porque mirábamos la foto a ver quién está en este grado de transición, uh-huh, ¿viste? Que no hay. Por ahí puede ser que haya una continuidad también. Sí, o ponerle continuidad o que cambie, pero... No, continuidad en algunas de las personas que te mencioné, por eso te que digo, vayan a continuar, ¿no? Porque bien. Lo que sé que también me estoy enterando de algunos funcionarios que, algo que lo había dicho Ascué, ¿no? Que al parecer tienen buena imagen, y van a quedar. En sus cargos también. Sí, yo creo que... El caso, por ejemplo, en deporte, Martín Méndez, que ya se lo venía mencionando, había trascendido sí, no, el nombre cómo, de Carlos Dri. ¿Cómo pero, va cómo, a ser la orgánica? Esa, ¿no? Bueno, lo que tener, se sabe que van a ser menos secretarías. Claro, vos le vas a dar una órbita arriba, seguro claro. va a ser del riñón de ellos, pero después abrir el juego a los sectores que han hecho buen en el laburo. Tal cual. Déjame hablarte algo para ir metiéndonos en tema. Hoy teníamos un invitado, pero bueno, lo estamos esperando que en cualquier momento pueda llegar o no, ¿viste? Que es vecino de acá. Esta semana está saliendo el programa de Código Verde, que sale en toda la provincia, sale en Uruguay también, que me parece interesante esto de visibilizar, ¿no? El día domingo se hizo justamente un encuentro de cannabis medicinal en la Plaza 25 de Mayo, y tuve la oportunidad de hablar con un médico, que justamente él es el responsable de la entrega de los certificados de ReproCam. Algo que se viene trabajando y mucho con respecto al tema del cannabis medicinal. Yo recuerdo, por ejemplo, las primeras reuniones que se habían organizado, que había venido el doctor Laje, uh-huh, ahí en el cuarto piso del centro cívico, donde mucha gente con la expectativa también, ¿no? Ni siquiera estaba la ley aprobada. No, que, no, sí fue los inicios. Justamente, la génesis acá en Concordia de empezar a hablar del cannabis medicinal. Uh-huh. Donde después nos vamos enterando que mucha gente ya estaba tomando el aceite, que lo traían de Salto. Uruguay, claro. Uh-huh. Salto también tiene un avance que nos lleva 15 años, uh-huh, con respecto a este tema. Así que la verdad que recomiendo un programa interesante, uh-huh, que tiene que ver con esto, cómo se va avanzando. Vos fíjate que este médico solo, uh-huh, me contaba que tiene alrededor de 600 pacientes. Mirá vos. Que con diferentes patologías, uh-huh, que todo, es decir, esta vuelta del cannabis medicinal, que es la intención de... Viste que hay muchas enfermedades que son justamente paradigmáticos, el tema de casos de epilepsia que se utiliza, pero hay un montón también de acuerdo a los grados de THC de cannabinoides. Hay corrientes que medio la niegan también, ¿no? Estaría bueno por lo menos que esté instalado el debate, eso sí, ya está bueno, ¿no? Como una opción, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo, que es el doctor Cristian Montenegro, un profesional nuevo que me contaba, que es de acá del barrio, de la zona sur, él me contaba que tuvo la posibilidad, estaba terminando la escuela normal, y tuvo la posibilidad de ganar una beca para irse a estudiar a Cuba. La verdad que una historia interesante de vida. Tuvo la posibilidad, estuvo varios años estudiando en Cuba, y cuando vino acá, él se especializó como terapista, empezó a trabajar en diferentes centros de salud, en los hospitales, en tanto el Hospital Más Bernat, el Garat, el Concordia, y le tomó la pandemia, y la verdad que eso no le dejó un trago amargo esto de lo que ha sido, que a mucha gente le ha afectado de diferentes formas, ¿no? Sin duda. Entonces empezó a tener un cuadro de gastritis bastante intensa, que no lo curaba nada, y el médico. Entonces alguien le dijo, che, ¿por qué no empezás a probar con cannabis? Y bueno, ahí hizo un vuelco, tanto que empezó a estudiarlo, empezó a especializarse, y justamente hoy aconseja y recomienda justamente el tema del cannabis, ¿no? Y es, aparte es una cuestión que se ha instalado mundialmente, entonces ya... Bueno, yo creo que nosotros... Cuando vos tenés base... Está el prurito, pero vos sabés, a mí me pasa algo que estuve hace poco tiempo en Salta, y allá el tema de la coca de hoja, te la venden a 200, 300 pesos, 250, 280, la bolsita... Que justamente te la recomiendan, tenés los caramelos de coca también. Seguro, viste, los colectiveros, Pablito, los camioneros. Los camioneros, viste, que es algo común. Y mucho más en esa zona que del norte argentino, que está tan arraigado. Más que nada por el tema de la altitud, ¿no? Seguro, entonces, el apunamiento. Claro, me ha pasado que en el tren a las nubes te lo aconsejan, al té de coca te lo dan de beber para ir justamente, porque nosotros decir, estamos... ¿Viste? En pocos días estamos a 3.000 metros de altura. Claro, 4.000 una diferencia metros. Abismal. Entonces, como es el cuerpo, lo siente, ¿no? Seguro. Y la verdad que yo decía, algo que está tan arraigado allá, acá es como que la gente no quiere hablar de esos temas, como que es prohibitivo, ¿no? Seguro. Y hoy cada vez hay más gente aquí en la ciudad de Concordia que está consumiendo el cannabis medicinal para algunas patologías y que está teniendo sus propias plantas también. Y por ejemplo, me contaba él que esto de dar cursos y dar talleres y capacitaciones en la policía era algo interesante, porque también la policía había un vacío, que no estaban preparados para saber, mirá, en qué caso los certificados son los que sirven y los que no. Mirá vos. Pero acá se ha ampliado la entrega de certificados. Bueno, por eso te digo, un solo médico, porque acá no sé cuántos médicos, pero más de 3 seguro que hay, por los que conozco, ¿no? Que están trabajando. Pero hoy con la ley eso es mucho más amplio. Ahí está Comeco, que también viene, que es una cooperativa que se ha conformado, que hay gente aquí de Concordia que están trabajando, que muchos son abogados por el tema legal, pero me parece positivo empezar a hablar de esta forma, ¿no? Y mucho más, por ejemplo, la vez pasada le hago una nota también, un reportaje a... Empieza a bajar el temor o la paranoia a la palabra, cannabis. Bueno, ¿no? Es que ahí está el tema, porque vos fíjate que, por ejemplo, a mí me decía esta persona, Hugo Nonino, que él, tenía un cáncer, tenía que hacer las quimios y se le aconsejaron, decir, bueno, empezá a usarlo para que minimizar los efectos de las quimios. ¿Viste? Entonces sí, él lo comentaba también, ¿viste? Que eso es uno de los programas que hemos varias personas que hablan de las bondades que le ha impactado en el cuerpo por alguna problemática de salud. Esto ya está evidenciado. Bueno, está evidenciado, está estudiado, se sabe. En otros lugares estamos mucho más avanzados. Lo que pasa es, bueno, que ahora lo que se intenta, porque también toda esta movida que se está haciendo, y es lo que se hizo el domingo pasado allí en la Plaza 25 de Mayo, es el tema de la medicina, cada uno tener su propia medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque está sucediendo, por ejemplo, que en Uruguay son grandes corporaciones que manejan el tema del cannabis medicinal y directamente exportan todo. Perfecto, ¿viste? Ahí está. Acá lo que están, comercio. Claro, entonces dice, en vez de, por ejemplo, de que existan los grandes laboratorios, porque ya sabemos lo que ha sido los lobbies, los negociados también que se están generando y se están armando. Entonces acá lo que se está generando y lo que se está proyectando es el tema del autocultivo. Este es un poco la intención, los, ¿no? Los laboratorios, esos son sectores, bueno, de poder. Bueno, la gente de Mamá Cultiva vienen haciendo un trabajo fantástico de hace mucho tiempo, esto de permitir que a las propias madres puedan hacer su medicina en base a la planta de cannabis, ¿no? El otro día hablamos, Pablito, las enfermedades también, ¿no? El otro día hablábamos, hablando de las diferencias, sí, ¿no? Pero de los opioides, ¿no? Que tal, claro, Pablito, hablamos, y esta mega causa en Estados Unidos que generó las adicciones, que generó un escenario. Y vos ves que atrás de todo eso hay grandes intereses, y bueno, ahí está un poco, y acá también, en Jujuy, si la gente se va a Jujuy va a ver unos carteles grandes que hablan del cannabis, y bueno, y es, este, lo dicen también que es un gran negociado de la familia de Morales también, ¿viste? varias hectáreas extendidas de plantaciones de cannabis medicinal también, ¿no? La verdad que por eso me parece interesante visibilizar. Lo que pasa es que acá hubo un avance en una, más allá de que vos decís, tenés una dolencia o una situación compleja en la salud y que te hace bien, hay cierto grado de comprobación científica que bueno, le da. A mí, por ejemplo, una mamá que tiene un chiquito con problemas neurológicos, me decía, yo, antes mi hijo dormía todo como doblado, ¿viste? Y hoy, con el tema del cannabis, es una persona, es decir, que duerme de derecho. ¿Viste? Él, me lo decía una mamá, que justamente vio el cambio de, por eso te digo, ya está comprobado en un montón de casos de neurológicos o por ejemplo el tema de epilepsia, yo cómo te tranquiliza la gente cuando están atravesando alguna crisis. Yo creo que a eso era lo que iba, ¿no? El testimonio que vos contás, el que puedo contar yo. Pero me parece que tiene que haber una comunicación oficializada. Bueno. Eso es lo que se intenta, por eso es que hay una ley. Yo creo que ahí es donde está la resistencia todavía. Bueno, lo que pasa, ¿viste? La resistencia está muchas veces en los propios lobbies. Como sociedad, te digo. Claro, pero ¿sabes dónde cambia eso? A mí me pasó, por ejemplo, de la gente que ha visto el programa y instantáneamente consultándome, bueno, cómo poder hacer, porque claro, la pandemia permitió que nosotros no podamos viajar a Uruguay, que era donde se proveía del aceite de cannabis. Entonces esto hizo de que acá en Concordia se empezara así en forma precaria, empezaran a estudiar, empezaran a producir el aceite del cannabis. Pero bueno, eso también se necesita capacitación, se necesita gente que tenga que estudiar, que tenga que saber cuál es la dosis exacta y correcta, ¿no? Seguro. Bueno, hoy por suerte ya hemos avanzado en ese sentido. Bueno, conocer esto, decir... Che, atrás de todo esto hay un doctor que vivió, exacto, y la estudió y la sigue estudiando y quiere seguir avanzando. Sí, porque hay algunas especies, viste, lástima que él no está para poder contar, porque yo esto es lo que te cuento, es un poco lo que él me decía en la nota, pero ustedes pueden entrar ahí a Código Verde, la pueden disfrutar y pueden ver y escuchar una historia interesante de vida y que también esto de volcarse hacia el tema de la medicina a través de el cannabis medicinal, ¿no? Así que la verdad que yo está creo que está estas cuestiones hay, aparte vamos a hablar el micro en sí, siempre pregonó el tema de lo que te da la tierra, lo que creo que siempre, fue una de las siempre consignas. Siempre el tema de la soberanía alimentaria que tiene que ver con esto también es parte de lo que siempre hemos pregonado, ¿no? Viste que en alguna época nosotros hablábamos de lo que ha sido en la época de pandemia, también que la gente se vuelva hacia la huerta familiar, a la huerta de casa, que el que lo ha hecho está feliz. Sí, porque sí. Olvídate del impacto de él en el tema monetario, en el tema genera una satisfacción, porque te lo digo porque lo evidencié. Exacto. Lo que te genera el solo hecho de ir a mostrar, mirá lo que tengo acá en el fondo, claro. Ya lo ve diferente. Sí, sí. Seguramente va a tener un relax porque, bueno, vos lo vivís. Yo lo vivo, por ejemplo, tengo una planta de tomate que creció, guacha, porque creció en el compost, nosotros la trasplantamos y hoy tiene más de, creo que 34 o 36 tomates. Y bueno, ahí está. Pero ya te lleva un rato, te tenés que tomar para ir. Entonces, bueno, el tema de regar, el tema del compost, el tema de muchas veces vas mejorando la tierra. Tenemos, por ejemplo, 5 plantas de tomate cherry, que es impresionante la cantidad de tomates, porque ahora recién empiezan a madurar, ¿no? Tomate cherry, también mucha cantidad. Ya la lechuga, por ejemplo, tenemos una variedad que vamos y sacamos. Vas sacando las hojas, no la planta. Sacas un poco de rúcula, un poco de achicoria, un poco sacas un poco de apio, el cibulé es decir, que tiene que ver con esto también de saber lo que estamos comiendo también. No, es otra cosa. Te diría, hay otro gusto también. El gusto es diferente también. Por lo menos yo lo he visto muy notorio en el tema tomate. Bueno, posible en los otros no soy, sí. Pero en el tomate se siente. Pasa que hay variedades hoy en día con el tema de soberanía alimentaria también. Hay variedades de tomates que eran los de antes, que por suerte no se ha perdido y que... hay gente que lo tiene y se van, te lo van convidando a las semillas, que viste que hoy en día con las semillas transgénicas muchas veces ir una producción de un año para otro ya no crece más, pasa con la sandía, con el melón. Claro, con esto... Que son plantas mejoradas genéticamente que te dan una sola vez, porque es el negocio justamente de las empresas, ¿no? Pero entonces hay, me ha pasado en Salta, por ejemplo, de encontrarme con la variedad de papas de los papines que conocemos, la papa andina, que papas que ni siquiera conocía. Entonces me traje algunas para plantarlas y las cuido, a ver si por ahí puedo llegar a tener, si la planta se puede adaptar a la zona también. De tener esos papines que en la cultura incaica, de Aguita, es decir, que era algo que se lo conocía muy bien, la cantidad de papas, de variedades de papas que existen. Y ahí tenés que entrar a la vid también, ya tenés que armar tu viñedo, tu pequeño viñedo. Sí, me encantaría, pero bueno, ya no tengo lugar. Ya no tengo lugar. Pero no para hacer vino, sino para tener uva. Bueno, pero por suerte acá hay mucha gente que la vuelta de la vid, vos fíjate que por una ley no se permitía tener viñedos. Seguro. Que en la década del 90 justamente se derogó esto y se permitió que Entre Ríos vuelva la vid. Y hoy vemos la cantidad... Es decir, hace poco los premios de que ha obtenido los vinos 329 de allí de La Criolla, de la finca Rigoni, los premios lindo, nacionales. Lindo. Y esto también genera turismo, genera trabajo, se han diversificado, porque vos fíjate que hoy el tema de la citricultura se ha diversificado y ya vemos que hay plantaciones de kiwi, ya hay plantaciones de nuez, ya hay plantaciones de otras variedades. Que hay que hacerlo ahí. Aparte, yo celebro que hacen la botella de vino. Claro. Ese valor agregado a la producción primaria hay que ir por todo. ¿Eh? Claro. ¿No? Sí. Entonces, por ejemplo, acá Pampa Azul, que está acá yendo para la Tortuga, es un lugar también, una reserva natural, que por ahí quieren tener ciertas premisas, es decir, de tener un vino de calidad. Eso lo probé en un cumpleaños tuyo. Claro, exacto. Sí. Y está experimentando también, porque Marta de Pedro, pero hay. Se lo usa mucho con el tema científico. Hay gente que está estudiando enología que vaya a hacer sus prácticas allí también. Esto me parece fantástico, que los chicos puedan, de la escuela agrotécnica, que puedan ir y también conocer de primera mano. No tenés necesidad de ir a San Juan o Mendoza para ver un viñedo. Podés ver acá. Seguro. Lo que pasa es que en esto y estudiarlo. Que hay una ley de allá de... Bueno, pero ya se derogó en la época del 90. Que zonifican la Argentina con beneficios impositivos para regiones. Fue en el año 34, justamente, la presidencia de Justo. Acá viene eso. Donde sí, permitió, claro, que el monocultivo, que la vid quede en la zona de Cuyo, y acá se le potenciara el tema del citrus, que también era otra de las producciones importantes. Todo, ¿no? La aceituna, el aceite, todo eso, zona de Tucumán, como el limón. Claro, exacto. Entonces, bueno, eso también, vos fíjate que acá era una zona aceitera por excelencia, la cantidad de aceiteras que había, seguro. Y eso también se perdió, ¿viste? Hoy en día ya, bueno, eso ya también se ha liberado también, ¿no? Así que me parece positivo. Vos fíjate, me ha pasado de estar en Cafayate y todo el mundo que va a Cafayate va a probar los vinos y es impresionante cómo los circuitos de vino que vos por allí decís, bueno, Mendoza, ¿no? También Salta y específicamente Cafayate tiene su circuito de vino con un vino que es particular de esa zona, que es un vino de altura. Porque son uvas especiales. El torrontés es solamente se da en esa altura y la gente de diferentes países del mundo van a conocer ese tipo de terroir, de este tipo de vino. La verdad que me parece interesante. Y hablando de gente viajera, pues ya estamos terminando. No, pero déjame decirte del vino. El otro día leía que uno de los mejores vinos del planeta es mendocino. Claro. El Catena Zapata, claro. Catalogado como uno de los mejores vinos del planeta. Bueno, vos fíjate que botellas también... $3,000, Pablito. Sí, pero también el Catena Zapata... Millones. Un vinito. Sí, creo que es el Alegra o el Aurelia, creo que ahora hay un nombre de esos, también están muy bien posicionados. Y esto tiene que ver también con el tema de la década del 90, permitió que mucha gente comprara, extranjeros, ¿no? Compraran viñedos y esto ha hecho que mejoren también la calidad. Lo que pasa es que ya el lugar ya lo teníamos. Seguro. Entonces era cuestión de visibilizarlo, ¿no? Y hoy en día los vinos argentinos se han posicionado de una manera excelente. Y bueno, Mendoza vive del vino también. Seguro. ¿Viste? Sí. Me ha pasado, por ejemplo. Mendocina, Catena Zapata. Mendocina. Sí. Es Mandela del Valle. Bueno, hay diferentes, hay combinaciones de vino. Digo, es algo que por ahí me gusta y leo mucho, pero me ha pasado, por ejemplo, de ir a alguna bodega a Mendoza y decir, mira, estos son los dueños de Baroski, por ejemplo, ¿no? De una bodega que por ahí nombres que son muy conocidos, otros que no, porque son vinos boutique, pero la verdad que tenés para todos los gustos. Sí, aparte también, viste, ¿no?, que hay bodegas que abren al turismo y otras no, son más cerradas. La mayoría, si tenés lugares de restaurante, tenés lugar para ir a dormir, siempre todo gira con respecto al tema del vino. Pero me parece importante esto. A mí me ha tocado ir a los toneles, viste que ahora vos te imaginás, ahora muchos toneles son de metal, pero... Sí. Yo iba a toneles enormes de madera. Exacto. Aparte dicen que la madera juega un rol importante. El roble es un... En el tema del vino, claro, del sabor, ¿no? Sí. Que es característico, ¿no? Pero la verdad que es súper interesante que esto también tiene que ver con la industria. Fíjate que acá hemos tenido la bodega Robinson, que hoy es un salón de eventos, pero ha sido un lugar importante de vitivinicultura de acá de la zona. Que por así me parece interesante también resaltarlo, ya que estamos hablando poco del tema de la historia, ¿no? Nos va a dar esto. Che, me va a contar otra cosa y no, también te comento algo lindo hablando de viajeros. Viste que la verdad que es un ejemplo de superación. Ah, me contaste fuera del aire. Pepe Serrano es una persona que lo vemos en bicicleta, que anda por todos lados. Hizo una triqueta, se llama... que es la Scorpion 329, creo que es el nombre, que la inventó él. Claro, es tipo un triciclo, pero que donde va sentado, que acá hay dos o tres personas que la tienen a esa bicicleta, tricleta, que no es una bicicleta porque tiene tres ruedas, que son las que se usan en San Juan, por ejemplo, para hacer esta especie de carro modelismo, ¿viste? Que lo utilizan también aprovechando la velocidad del viento. Bueno, esta persona de 85 años, y por eso lo traigo a colación, decidió hacer una travesía de 6.700 kilómetros, que ya salió desde Sarmiento, que es el lugar de nacimiento de él. Dijiste la... 85 años. Por eso quería que lo diga. La verdad que la vez pasada me dice: César, me gustaría charlar con vos y que quede un programa de toda la travesía que voy a hacer, de esta bicicleta que él la generó acá. Y le tenés que pedir material. No, es que va mandando. Si por ahí la gente pone Pepe Serrano Ibarra, que él tiene doble apellido, la gente puede ir siguiendo el recorrido que va haciendo. La idea es ir hasta Salta, hasta San Antonio de los Cobres, hacer casi 5.000 metros de altura, hacer en bicicleta. Pepe Serrano, fíjate ahí que la foto que publicó ayer, por ejemplo, que habla del viento, que el viento es un gran problema para la gente, porque él lleva Llega la bicicleta con 60 kilos. Ahí estoy viendo el hablar del viento. Yo te quiero, amigo, dice. Claro. No me maltrates. Así que bueno, con convicción y despacio le agregué yo por ahí una frase, ¿viste? Pero la verdad que está bueno, ha tenido mucha trascendencia a nivel provincia y nacional. Todos ocupándose. Y la vez pasada, cuando él hizo un recorrido, yo no me acuerdo, creo que fue en Santiago del Estero que me contó, que también esa noticia, que alguien lo descubrió en la ruta y publicó en un medio. Esa noticia recorrió el mundo, me decía. Qué experiencia. No, fue una persona que empezó a hacer bicicleta por una cuestión de gusto. Hizo la vuelta de Entre Ríos, hizo la vuelta de Uruguay, se ha ido a varios, es decir, por allí. Este recorrido en bicicleta lo había hecho con otra gente aquí, cicloturistas, que se llaman, de acá de Concordia, que generalmente van y recorren diferentes lugares. Así que ahora lo está haciendo solo, a su ritmo. ¿Te acordás aquel que no me va a salir el nombre ahora, pero que en este micro entrevistamos, que hacía el recorrido en kayak o en canoa? Claro. Allá de Moconá. Pepe El Arisco Gómez. Ajá. José Gómez. Qué experiencia. Sí. Bueno, son experiencias fantásticas. Hoy, por ejemplo, hay una persona que está recorriendo, que es Altave, que está justamente recorriendo también, empezó a buscarle alguna actividad recreativa de poder hacer, y lo sigo también, y la verdad que me gusta esto de la gente que se anime a probar cosas diferentes, no convencionales, que no es el típico viaje de turismo. No, es otra cosa. Se aventuran a otra cosa, y también, si vos lo buscás ahí al Tabe, vas a ver en las redes sociales también que ha puesto el mapa de todos los lugares, recorriendo todos los ríos, es decir, tanto Uruguay, Paraná, y ahora me imagino complicado con la creciente también, ¿no? Sí, seguro. ¿No? Algo tenemos que hacer, César, con eso, los arroyos, los ríos. Sí, siempre sí, es sí, un material pendiente. Sí. Bueno, ahora Arisco anda por España, así que, o Italia. Lo hacemos nosotros. Lo podemos hacer. Vamos con las camaritas, Pablo, ¿no? Sí, le mandamos, remo, Pablito en el medio, la canoa. A donde tocamos fondo, nos bajamos y la llevamos caminando. Está bueno, está. ¿Verdad? Sí, claro, sí. Che, brillante, César, como bueno, siempre. Nos reencontramos en el próximo. Exacto. Micro, tengo papeles para. Recuerden que a través de Concordia Verde, a través de mi Face, César Goya, yo recibo, la verdad que muchas veces veo los programas que se reiteran y la gente que nos va compartiendo y contando historias también, ¿viste? Eso es lo bueno. Eso me parece interesante. Y déjame decirte algo que por ahí de las cosas lindas que te cuento y lo que se viene trabajando en pos de la salud y la soberanía alimentaria, algo lamentable que pasó la semana pasada, que ha trascendido también, tiene que ver con... al parecer, ya está cerrando sus puertas la Escuela de Agroecología, la ESFA. La semana pasada, creo que fue el sábado, me mandaron un mensaje que habían publicado justamente de la escuela, que con un manoseo de más de 5 años, ustedes recordarán, es decir, acá la hemos tenido a Mariana hace mucho tiempo. Sí, la que estaba... cuando funcionaba ahí en frente a San Carlos, seguro, y que ahora está el Aula Sustentable, uh-huh, que fue una ONG, justamente TACMA, junto con DirecTV, que tomaron la aposta, y lamentablemente no han podido obtener, después de tanto manoseo y buscar papeles y llevar proyectos, llevar planes de estudios y programas, no han conseguido que la declaren en la escuela como una escuela de agroecología, siendo que hay antecedentes también. No, tristísimo lo que me contó. Sí, por allí, bueno... está el título es Letra Muerta, que la verdad que tiene que ver, y fíjate que esas mismas autoridades que muchas veces hoy le están negando esta posibilidad a muchos chicos y a muchas familias que quieren a la agroecología como una forma de vida, ¿no? Y empezar a especializar en esto que tiene que ver con la agroecología, les han quitado, son los mismos que estaban en el día de la inauguración, para las cámaras, hablando de las bondades de esta escuela, ¿no? Y que lamentablemente, vos fíjate que hoy no se entiende cómo esta escuela no tenga agua y electricidad, que se le negara de parte de CTM. No, una locura. Que está enfrente de la comisaría. No, es una locura lo que me estás contando. ¿Viste? Esas cosas que vienen luchando, que por allí... pero bueno, yo por allí le decía a Mariana, que hablaba por teléfono, le digo, bueno, Mariana, por suerte ya se van estas autoridades, vienen otras, hay otro, se abre otro cambio, otro y se abre otro panorama. Pero lamentablemente la escuela no va a poder seguir. Y eso que se le había tomado como otra opción, que sea un anexo de la ROU, la República Oriental de Uruguay. Hubiesen buscado la forma, pero tiene que facilitar las cosas. Pero evidentemente, che, vos fíjate, cuando la gente quiere hacer cosas diferentes, te la complica, ¿no? Yo digo, solamente pasa... acá eso, porque en cualquier parte del mundo le abrirían las puertas para decir, mira, gente que viene con otra cabeza, con otra mentalidad. Sí, innovador, buscando algo que impacte positivamente. Uno se dice, ¿qué pasa con, bueno, primero con los chicos que se tienen que cambiar de escuela, ¿no? Pero después, ¿qué pasa con la cantidad de premios, trabajos de investigación que se vienen haciendo hace mucho tiempo? Y han dejado, a eso lo quedan trunco, solamente porque a alguien no le gustó. No, sí. Porque no le interesa. Aprovecho la oportunidad de comentarlo, porque la verdad que la gente tiene que saber que esto está alejado de la gente, che, alejado del vecino. Completamente. Que vos fíjate que muchas veces se le reclamaba a este gobierno justamente de tener funcionarios de sillón de escritorio, ¿no? Uh-huh. Que no bajan. Esto le traía mucha preocupación y mucha bronca cuando decían que era mentira, pero evidentemente lo están demostrando que hacen otra. Dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Ahí está, bien, che. Vamos a tratar de hablar con Mariana, che. La vamos a hacer. Ahí me dice. Llamala porque está con. Me pone muy triste, pues fuimos, de alguna manera también fuimos parte, no al nivel de César, pero fuimos parte siempre difundiendo. Mariana ha venido siempre al programa. Sí. Y con esto de querer proponer cosas diferentes, ¿no? Sí. Diferente y buena. Y estamos hablando de que la escuela está en crisis. Aparte... Lo estamos hablando hace más de cuántos años que hablamos de la escuela en crisis y los cambios de paradigma. La verdad que esto que es totalmente... revolucionario, que tiene que ver con otra idea de educación, que muchas veces los chicos no están contenidos, los chicos, es decir, pasa esto de los chicos que no quieren ir a la escuela, y vos decís, ¿por qué? ¿Y por qué no los contienen? Más vale, ahí tenés una opción, mirá. Aparte, si vos hablás, ¿no? Hoy en Concordia, César Goya, los contactos que han generado a nivel latinoamericano, te diría mundial, Mariana, Mariana para aplicarlo en educación, es extraordinario. Sí, sí, sí, sí. Entonces, que lo va a seguir haciendo porque la verdad que es a través de los comestibles silvestres, pero la verdad que uno no puede estar solo gritando no, tristísimo, el mar, ¿no? Entonces la verdad que, y se necesitan profesionales de este tipo. Me pasa de hablar con muchos ingenieros agrónomos que dicen, la cátedra de agroecología no existe, de soberanía alimentaria no existe, lo tienen que ir y prepararse y capacitarse en otro lugar. Viste, no. Esto podríamos estar acá, che, podríamos tener... Ser innovador en esto, ¿no? Mirá el aula, fue replicada a nivel, por lo menos latinoamericano, sí, ¿no? Sí, como sí, ciudad, sí, ahí sí. Estamos todos. Exacto. Tristísimo, ¿eh? Brillante es esa. Bueno. Nos reencontramos en 15 días. Perfecto. Ahí está, qué lindo micro, che, ¿eh? Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.